caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. Caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. Ya no estaba tomando ninguna otra bebida, porque el vino era la bomba que controlaba toda su vida. Siempre tenía mucha sed, pero ya no se podía detener. Estaba esperando, reposando y desesperado. Él era más fuerte, esa noche la multitud estaba pesada. Los vinos se estaban acabando y las abundantes botellas ya no estaban girando. Pero servidores malvados se le cruzaron, y sin darse cuenta, él ya estaba cobrando. Fue la hora de pagar y lo estaba esquivando. Miró hacia afuera por la ventana y sus amigos estaban como una fiel manada. Tú mueres si no me pagas, le gritó el mal servidor. Tú mueres si no me sirves, él le replicó. La guerra ya estaba cuando la manada se activó. Como pobre borracho fue el que terminó. A través de las rejas reflejaba todo su dolor, esperando su retorno a las viejas calles donde él se crió. Noches oscuras y pesadas del cruel borracho domador. Si querés encontrarlo no te lo puedo decir yo, porque te acuerdas de aquel mal servidor. Y en esa noche y en ese momento sí fue él a quien mató. Pero su vida continuó y sin cesar, y paso a paso tranquilo se despidió, sin importarle la cuestión. La cuestión es la siguiente: él siempre se creyó valiente, caminando siempre sonriente. Decime si a vos te miente. Caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. Caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. Todos los problemas surgen cuando las personas no están de acuerdo. Mientras muchos le dan el blanco, realmente la gente quiere el negro. Conflictos que parecen nunca terminar y de poco van desapareciendo. Creencias y soluciones estallando el fin del milenio. Gente que va delirando, camina sola por las calles, cegado por los problemas que no paran de cesar. Espero que se termine. No es cuestión vivir la vida así, peleando para vivir y nunca más tener que pedir para poder sobrevivir. Ya sé que nacemos para vivir y morir, pero yo no lo pedí. De todas formas lo tengo que afrontar y no importa nada más. Por eso quiero salir, respirar un poco de aire puro. Sin tener que pedir permiso, siempre sigo mi camino. De todas maneras, todo lo tenemos que afrontar, no importa nada más. Perder a los seres queridos, demasiado sufrimiento, ya ves. Vivir en la miseria, siempre dependiendo de los de arriba. Injusticia que no se termina, unamos nuestras fuerzas de una vez por todas. Leyes escritas por el hombre sin pensar en el sufrimiento que pueda llegar a causar. Sí, no importa nada más. Teniendo el poder en mis manos, lo hago por mis hermanos. Que no te quede ninguna duda de lo que yo te estoy hablando. En este momento tengo el poder más grande que existe en mis manos. Con este micrófono te estoy trasladando el mensaje, hermano. La gente confundida no sabe para dónde correr, ayudando siempre al prójimo. Sí, ya nadie nos puede detener, wey. Caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. Caminabas todo el tiempo por la vida. ¿Quién te mira? No sabías quién te tira. Todo el tiempo buscando una salida. Este es el camino, no lo pierdas de tu vista. No tienes la culpa, no quisiste dormir. El cansancio puedo vencerte y hoy estás aquí. Pensé, lucha, a fuerza para despertar. Yo sé lo que te digo, alguna vez pude escapar. Lo malo te atrae y lo deseado también. La desdicha te cubre y no te deja crecer. Te arrastra sin descanso, te lleva, te traga. Descompone tus sentidos y lo transforma en nada del buen sueño. Vengo, por eso estoy aquí. Tú eres esa persona que el cansancio construyó. No tengas miedo, te sacaré sin dolor. Devuelve lo bueno, lo malo convertido. A fuerza para volver a tu sentido invertido. Tu mente volverá al descanso aclarado. Tu cuerpo levitará por lo bueno y estimado. Te sostendré de aquí a que te despiertes. Te alcanzaré cada vez que te duermas. Me recordarás de aquí hasta la muerte y volveré a sostenerte cada vez que te despiertes. ¡Wey! ¡Sí!